A mi compadre Ramón, con Manuela su morena, lo hace con mucho furor. Ella le seca la frente, él en un acto de amor la aprieta contra su pecho, cerca de su corazón. La aprieta contra su pecho, cerca de su corazón. Se le echa en el tuce como un bagual viendo mal, y le acaricia la espalda bailando sin descansar. Al llegar la madrugada, cuando el baile terminó, tomaditos de la mano juraron eterno amor. Tomaditos de la mano